muy bajo, o sea, o generar una especie de crédito muy accesible para enviar gas a Grecia y con ese gas poder ayudar a que la industria vuelva a reactivarse, ¿no? O sea, un energético barato que ayude a la industria griega a por lo menos a moverse, ¿no? Que es en lo que Bolivia podría ayudar. Pero más allá de eso, yo lo veo muy complicado. Pues, no sé, hablando puramente especulativamente, ¿no? O sea, el único bloque que estaría en condiciones de ayudar al pueblo griego es el BRICS. Es el único. O sea, y puntualmente, tres de los países que lo integran, de los cinco, tres, que sería la India, China y Rusia. Sí. Porque como te vuelvo a repetir, Brasil no creo que esté en condiciones por ahorita el problema judicial grave en el que se está enfrentando Dilma por la corrupción. Y de Sudáfrica, pues yo no conozco mucho de su economía, pero no creo tampoco que esté en condiciones muy, muy favorables para ofrecer ayuda. Porque tampoco es un país, hasta donde yo sé, rico en recursos naturales, en hidrocarburos, que pudiesen vender a precios razonables y accesibles. Entonces, quienes ahorita tienen el mando económico en el BRICS, pues sería la India, sería China y sería Rusia. Pero la entrada de ellos en ayuda de Grecia, pues como te decía hace rato, implicaría la presión de la Troika para sacarlos de Grecia, para aislarlos de Europa en todo sentido. Pues vamos a ver qué pasa, hay que seguir esperando, hay que ver, hay que seguir leyendo, todo tipo de opiniones, de análisis, porque honestamente, ¿sabes, Patri? Sí. Yo en este momento lo que veo todavía con más prioridad internamente en Grecia, aparte de la cuestión económica, es la cuestión política, que Syriza no se desintegre por esto. Pues es que se puede desintegrar por esta crisis. Está ya algunos funcionarios dijeron que podrían renunciar precisamente por este acuerdo. Entonces si estos funcionarios renuncian, Syriza posiblemente se desintegre, y eso es algo que derivaría, pues yo no quisiera decirlo así, pero en una posible caída de Alexis Tsipras. Entonces, para mí es prioritario que Syriza se mantenga unido en el proyecto que ellos mismos enarbolaron y que las condiciones no les permiten otra cuestión. O sea, ahí vemos una izquierda que en su momento se unió en un objetivo común, pero también podemos ser testigos de una de los grandes males endémicos de la izquierda, ¿no? Ante un problema, cada quien jala por su lado. Pasó en el gobierno de la Alianza aquí en la Argentina, con el FREPASO. El FREPASO fue la Unión Cívica Radical con partidos de izquierda, pero cuando las papas empezaron a arder, pues los primeros que se fueron los de la izquierda y dejaron solo al radicalismo, y se fue al demonio, y pasó lo que pasó en Argentina en el 2001. Mm. Pero ¿cómo pasó? Pues precisamente por la renuncia del vicepresidente. En aquel entonces, Chacho Álvarez, sí. No recuerdo de qué partido era, no era radical, pero venía de la izquierda, y él dijo, bueno, algo pasó, no recuerdo bien qué, un suceso político, que dijo, yo me bajo. Y la renuncia de Chacho Álvarez te vino en la caída del gobierno de la Rúa. Entonces, esas coaliciones, si no están hechas en un contexto de estricto apego a ideológico y de compromiso ideológico, es complicado. Syriza ahorita está en una grieta, se agrietó, y me parece que es lo que quiere la Unión Europea. La Troika es lo que está esperando, que Syriza reviente. para que con esta caiga Tsipras. Así que, junto con lo económico, me parece que lo más indispensable en este momento es que se mantenga la unidad de Syriza. Estoy totalmente de acuerdo. Pues vamos a pedirle a nuestro queridísimo pastor que nos mande ahí una canción que cierre, una canción latinoamericana para saludar a todo lo que es ALBA, UNASUR, para Ecuador, a Bolivia, a Venezuela, por supuesto, porque están los perros de la derecha andan sueltos y nosotros, los movimientos que admiramos, esos grandes países que conforman ALBA y UNASUR, pues estamos pendientes de lo que suceda. Ya dijimos que no le conviene a América Latina que se debiliten los gobiernos ni de Correa, ni del presidente Maduro, ninguno de los integrantes de ALBA y UNASUR. Así que, pues, mandamos de verdad toda la admiración, todo el respeto, y también, por supuesto, al pueblo griego. Así que, mi querido pastor, adelante, y despedimos esta primera hora de Desde la Raíz. Con encima del dinero está la libertad, la represión en América Latina. regresamos aquí con pues con el tema que estábamos tratando, Albert. Yo no sé, creo que en el interés del mundo, los pueblos como el griego, como el venezolano, como el ecuatoriano, como el argentino, el boliviano, el cubano, tienen que derrotar al neoliberalismo, tienen que erradicarlo, y es en el interés de todos nosotros, todos los habitantes, todos los países del mundo, que el neoliberalismo pase a la historia. Sí, Patri, pero es complicado. Mira, yo quiero leerte algo. Te acabo de mandar el enlace de una página que yo sigo en el Facebook, se llama La Izquierda Socialista. Tienen buenos rollos, sobre todo teóricos, pero a veces no los entiendo. Mira, voy a leerte un fragmento, a ver. Dice, escrito por Tendencia Comunista de Syriza: hay que organizar la resistencia de masas contra la junta formada por la troika, la oligarquía y el gobierno capitulador para detener la aprobación del acuerdo por el parlamento. ¿Qué deben hacer los miembros de Syriza y de la plataforma de izquierda? El acuerdo del memorándum firmado por el primer ministro en la cumbre de la Unión Europea de esta mañana, y que incluye medidas masivas de austeridad, nuevos niveles impositivos sobre la población, privatizaciones de gran amplitud y recortes en los salarios y las pensiones, no es más que una claudicación total y una sumisión a las exigencias de la troika. También es un castigo al pueblo por su valiente voto de clase por el no en el referéndum del domingo pasado. El gobierno y el grupo dirigente de Syriza capitularon. Los trabajadores y los jóvenes no van a hacer lo mismo. La cuestión más importante en este momento es la construcción de un movimiento del no de clase, de masas y revolucionario, con el fin de detener la aprobación del nuevo memorando por el Parlamento y derribar a la Junta Parlamentaria de Unidad Nacional. Lo que hay que hacer ahora, una huelga general indefinida, así como concentraciones y manifestaciones masivas diarias exigiendo el rechazo del acuerdo. Organizar asambleas para elegir comités de lucha en cada centro de trabajo y en todos los barrios. La tendencia comunista llama a todos los miembros de Syriza a reaccionar de manera decisiva en las próximas horas. La ira de las bases de la izquierda debe transformarse en acción política y no dejar que se disipe y termine con la gente abandonando el movimiento con la cabeza gacha. No debemos dejárselo fácil a la camarilla dirigente de mentirosos para que complete su traición. Ellos no solo han violado, sino que han destruido todos los principios ideológicos, políticos, programáticos y fundadores del partido. Toda la vergüenza de la traición será para ellos. Librar una batalla final contra los mentirosos que dirigen el partido es una cuestión de honor político, pero sobre todo una forma de rescatar a los mejores activistas de izquierda. La tendencia comunista llama a todos los miembros de Syriza a exigir reuniones de emergencia de sus agrupaciones locales para adoptar la siguiente resolución. El acuerdo de memorándum y los proyectos de ley que lo acompañan deben ser rechazados por todos los miembros del Parlamento de Syriza. Los diputados de Syriza que voten a favor del acuerdo y los funcionarios del gobierno que acepten llevarlo a cabo se colocarán de forma automática fuera del partido. Ya no pueden ser bienvenidos en ninguno de los órganos del partido y no tendrán la posición de miembros del partido. Es necesario un congreso de emergencia de Syriza que denuncie políticamente al gobierno y adopte un nuevo programa, una nueva política y elija una nueva dirección. Exigimos la convocatoria inmediata del Comité Central para discutir y aprobar la resolución anterior. Instamos a la plataforma de izquierda a que nos apoye y exija a sus miembros votar en contra del acuerdo y a sus ministros que dimitan del gobierno del Memorándum de Unidad Nacional. Si se pierde esta batalla final necesaria contra los dirigentes mentirosos, como se explica más arriba, entonces el ala izquierda de Syriza debe proceder a la creación de un nuevo partido basado en los principios políticos y programáticos del verdadero socialismo científico y a una denuncia política firme del reformismo y de la socialdemocracia. que ha demostrado una vez más ser responsable de grandes pérdidas y traiciones. Termino, es un poquito más largo, pero termino. La conducta y el éxito de esta batalla final dependen enteramente de la actitud y de las decisiones de la mayor tendencia de la izquierda del partido, la plataforma de izquierda. Si la plataforma de izquierda no adopta directamente los pasos esenciales antes mencionados, entonces miles de combatientes desmoralizados abandonarán el partido y harán que la permanencia de los izquierdistas y comunistas dentro de Syriza carezca de sentido. La tendencia comunista, aunque es una nueva tendencia con fuerzas pequeñas, es y ha sido siempre la única oposición coherente a la dirección dentro del partido. Fue la única tendencia en apoyar un programa político alternativo durante el Congreso de Fundación y en todos los demás órganos del partido, y en oponerse a los puntos de vista socialdemócratas de la dirección. Fue la única tendencia en el Comité Central del partido, que a través de sus representantes votó en contra de todas las propuestas políticas de la dirección. Esto no se debió a ningún fetiche ideológico, sino porque dentro de esas propuestas estaba oculta la semilla de una futura traición. Esta es la razón por la cual fue la única tendencia que fue privada del derecho a tener sus candidatos en las elecciones y a estar representada dentro de los diputados del partido. Esta posición política coherente de la tendencia comunista, en oposición a la tendencia dominante de los aplaudidores y apologistas, y a la oposición, entre comillas, cobarde de abstencionistas y enmendadores, nos permite hacer hoy un llamamiento para agrupar y organizar a las mejores militantes del partido. Camaradas militantes, simpatizantes y votantes de Syriza, con quienes hemos luchado hombro con hombro durante las huelgas y manifestaciones en los barrios, en los centros de trabajo y universidades, en contra de los memorándums, en defensa de los derechos de la clase trabajadora y del pueblo pobre, manteneos alejados del veneno de la decepción y del cinismo. De hecho, la Syriza del equipo de dirección, la Syriza de la socialdemocracia y del arribismo se ha terminado. Nuestra Syriza, sin embargo, la Syriza de las bases de la izquierda y de la lucha de clases está viva. Os hacemos un llamamiento hoy para fortalecer esta tendencia. Organízate con la tendencia comunista, lucha por la única solución política real que favorece a los trabajadores, por la ruptura anticapitalista y socialista. Esta es la mejor respuesta a los dirigentes reformistas mentirosos. Esta es la única manera de convertir esta lección valiosa de traiciones reformistas en una decisión para actuar, que preparará la venganza victoriosa del genuino socialismo. Tu comentario, Patri. Mira, me preocupa el tono. Me preocupa mucho el tono. Me creo que están un poquito despegados de la realidad del entorno. Y es uno de los síntomas que ha afectado proyectos de unidad. Ese es a primera instancia lo que yo estoy percibiendo de este escrito, muy ideológicamente podría ser congruente, digamos. Efectivamente, cuando uno es de izquierda tiene que apegarse a los principios de la izquierda, eso me queda claro, pero me preocupa mucho el tono y la forma como se descalifica a la dirigencia del gobierno griego, porque puede una ruptura de esa coalición sería verdaderamente una debacle y nada aconsejable. Eso es lo que yo veo y lo que me preocupa de este del tono del texto, no del escrito. Coincido totalmente contigo, Patri. Me parece a mí que no hemos superado el verticalismo y el dogmatismo. Sí. No estamos entendiendo quién es el verdadero enemigo. Sí. Y no estamos entendiendo el momento político. Yo me pregunto cuáles eran las alternativas que tenía Tsipras. Yo creo que pocas. me parece que esta actitud de ruptura que están queriendo llevar a cabo es bastante funcional al enemigo que ellos dicen combatir. Sí, claro. ¿No? Claro, en vez de acentuar la unidad para que el proyecto, aún con las imposiciones, porque entendámoslo, Grecia no tiene márgenes de maniobra, me parece que en vez de llamar a la unidad en función de la presión que está teniendo su gobierno, porque son parte de ese gobierno, sí, están llamando al resquebrajamiento del mismo gobierno. Entonces, están haciendo el trabajo internamente, están haciendo el trabajo de la troika. Me parece que yo coincido contigo. Hay que, la izquierda, quienes nos decimos socialistas, y debemos apegarnos a principios, pero no podemos ser ciegos a la realidad. Sí. Eso es un lujo que no debemos darnos. A mí no me gustó el leer que Tsipras llegó a un acuerdo de esa naturaleza, pero también pongo a pensar y me pongo en sus zapatos cuáles eran las otras alternativas, o si tenía alternativas, si tenía márgenes de maniobra, y yo creo que no, ¿no? Como atinadamente nos leíste en el texto anterior, o sea, quien tiene la sartén por el mango, pues es el que tiene el dinero. Y la situación griega es realmente emergente, es inviable. Viven al día a día. Y tú no puedes, como presidente, por muy comprometido que estés con tu propia propuesta, no te puedes aventar la onda de llegar y decir no a todo, que te cancelen. Y una vez que estás ahí, ¿cómo sacas las papas del horno, no? ¿Cómo pagas los salarios el mes que viene? ¿Cómo le haces para financiar? Terrible, terrible, es terrible. Entonces, a mí me parece una postura equivocada de los compañeros del ala comunista en Grecia, con este pronunciamiento. Me parece que tenemos que dejar los dogmas de lado, no los principios. Eso es muy difícil, Patri, es muy difícil, sí, ver en qué punto los principios sucumben ante el pragmatismo. O si realmente, mira, sucumben ante el pragmatismo. Pero me parece que en este momento en Grecia lo que debe de primar ahorita es el pragmatismo político, sustentado en principios. Y el pragmatismo ahorita es la unidad, desde mi muy personal punto de vista. Sí, la unidad, nada más que ve las condiciones que le están imponiendo, Albert. O sea, ¿cómo siendo uno de izquierda? O sea, yo me estoy poniendo los choclos de los que escribieron eso. Claro que me preocupa que estén llamando a la ruptura, porque es lo que quiere la troika, ¿verdad? Pero, ¿cómo siendo de izquierda tú aceptas que se recorten las pensiones, que haya privatizaciones? O sea, ¿cómo, dime tú, si no es algo terrorífico? Aquí no puede haber peor capitulación que el aceptar las condiciones nefastas que le dijeron ayer en Bruselas. Es capitular, Albert. O sea, eso hay que verlo. ¿Cuál es la alternativa? Espérame, aquí el asunto está, vuelvo a la pregunta, ¿por qué no llevar a cabo una suerte de reuniones donde se analice qué escenario es peor para Grecia? Es decir, decir, no aceptamos sus condiciones y no nos importa que nos expulsen del euro, teniendo apoyo financiero de este otro grupo, ¿sí? Porque tampoco hay que olvidar que Rusia y China, ambos, están en el Consejo de Seguridad, Albert. Y como quiera que sea, la OTAN será muy la OTAN, pero estos países tampoco están con una mano adelante y una atrás en cuanto a armamentos, en cuanto a, digamos, a no poder enfrentar una, no sé, una suerte de postura otanesca que dijera, bueno, vamos a aniquilar a Grecia. No, o sea, ¿cuál de los escenarios sería el más deseable o el menos indeseable? Porque, ¿qué más le pueden hacer a Grecia? Van a acabarla. Plantéate otra pregunta. A ver, sí, dime. Plantéate otra pregunta. En este momento puntual, en este momento, hoy, lunes 14 de julio, ¿qué es lo que más necesita Grecia? Con urgencia, para hoy. Financiamiento. ¿Qué, no hay bancos en China? ¿No hay bancos en Rusia? Ah, bien, ¿por cuánto tiempo? A eso me refiero. Ese es el pequeño problema, que ahorita Grecia tiene una deuda monumental en un lado, y después va a tener una deuda también en el otro lado. Obviamente no, menos son leonina. Son condiciones diferentes, Albert. Se trataría de reactivar la economía menos para leonina, que Grecia pueda pagar. Espera, menos leonina, sí, pero deuda finalmente. Ahora, ¿con cuánto crees, yo no lo sé, que se pueda reactivar la economía griega? No, ¿cuánto tiempo le llevará? Imposible. Bueno, esa pregunta la saben ellos, el gobierno griego. Sí. Ellos la saben, esa respuesta. Y lo que ellos no tienen ahorita, aparte de dinero, es tiempo. Ese es el problema. Porque también tienes el problema interno. O sea, vuelvo a repetir, la gente te dijo, no nos queremos, te vamos a apoyar en contra de esto, pero no nos queremos ir de la zona euro. No queremos el dracma de regreso. Eso también lo dijo la sociedad. Sí, claro, pero entonces ahora, hacen la pregunta a la gente. A ver, permítanme ustedes, señores. Me están diciendo que no quieren que me salga de la zona euro, pero me están amenazando con no mandarme un solo quinto, ¿verdad? Si no accedo a las condiciones. Entonces, ustedes díganme qué cosa quieren que haga. Ahí está el asunto, ¿no? Entonces tienen que ir a otro referéndum. Ahí sí, está el problema. Claro, a otro referéndum. Pero no puedes vivir en base a referéndums cada mes. Es complicado, no. Eso, Patri. No, yo no estoy diciendo que vivas cada mes con un referéndum. Ahora, esa pregunta se debió haber hecho en el del domingo. Pues sí. Se debió haber incluido, ¿no? Y no se hizo. No se hizo. O sea, bueno, en caso de que esto suceda, ¿qué hacemos? No me vas a decir tú que no se pudo prever que la troika iba a decir que no, ¿verdad? Ah, pues era evidente que les iba a decir. Pues era obvio, no. ¿Verdad? Bueno, señores que votaron el no, ¿qué pasa si nos dicen, pues se salen, si no aceptan recortes de pensiones, si no aceptan todas las condiciones abusivas que nos están poniendo? Díganme una tercera opción, ¿verdad? Ahora incluso no necesitabas ponerlo en el referéndum. Era de sentido común en la sociedad saber eso. Pues sí. ¿Sabes qué? Las condiciones, nosotros vamos a apoyar por el no, pero las condiciones no están para ir y sentarse y plantear y poner nuestras condiciones nosotros. Que es lo que lamentablemente pensó la gente. Ah, ya con un no, nosotros nos sentamos y ponemos las condiciones. Sí, claro, no, ¿cómo no? Pues no es así. ¿Cómo no? Pues no es así. Llegas, te sientas y te dicen, bueno, flaco, va bien. Si eso te dijo la gente, está bien. No hay plata. No hay plata, a ver cómo le es para pagar los sueldos de este mes. ¿Qué haces como gobierno? No te la vas a vivir de referéndum en referéndum, pero sí necesitas otra consulta que plantee lo siguiente. ¿Saben qué? Gracias, me apoyaron, pero me pusieron contra la pared. Ahora, les pregunto, a ver, ¿hay otra opción? Nos ofrecen Estoy hablando de manera hipotética, ¿no? Sí, claro. Hipotética. No sé, ¿hubo un acercamiento? Sí, sí lo hubo. Solamente ellos y los chinos y los rusos saben qué cosa hablaron, ¿verdad? Pero bueno, hipotéticamente, la troika nos ofrece nada, cero. Nos ofrecen cero, ¿sí? No, nos ofrecen seguir igual o peor que como estábamos antes y que nos llevó a la absoluta debacle. Y aquí está otra postura. Esta es la otra alternativa. Díganme qué prefieren. Porque yo, como gobierno demócrata, porque es demócrata este hombre, es evidente, sí, es un demócrata y es un hombre hábil, inteligente, pero no puede hacer milagros, ¿verdad? Les pregunto esto porque yo los voy a obedecer, pero aténganse a las consecuencias. Yo no voy a decidir por mí. Voy a decidir a obedecer lo que ustedes me indiquen, pero necesitan saber esto, ¿sí? Va a haber consecuencias y evalúen qué va a ser peor. ¿Cuál de las dos alternativas es la peor? Nada más a eso. Yo no digo que cada mes haga un referéndum, no va a ser posible. Pero sí hace falta otra consulta con ahora, mucha mayor información. Hay algo que no sabemos y que por eso todo entra dentro de del terreno de la especulación. Sí. Todo lo hablado en esa reunión se sabe solo una pequeñísima parte. O sea, se sabe el resultado, pero no se saben las discusiones, el contenido de las mismas. No sabemos si de alguna manera también Grecia fue presionado así para aceptar estas condiciones, también para no aceptar la ayuda rusa y china o la ayuda del BRICS. También podemos plantearnos eso. Mira, aquí hay una cosa que están diciendo y es muy cierta. Aquí, y ay, perdónenme, quiero decirles a Wok, a Super Chapo Bro y a todos que yo soy Kisikuti Kute, pero no tengo manera, no está activado el chat, o sea, trato de contestar los saludos, los comentarios, pero no está activado mi chat, no sé qué tengo que hacer, pero les mando un saludo muy, muy cariñoso. Estoy leyendo sus comentarios, pero no me es posible contestarles porque este maldito chat no me da la opción, ¿verdad? Bueno, están diciendo aquí algo, una realidad que ha sido cierta desde la aparición de la especie Homo sapiens en el planeta. El miedo te paraliza. Aquí el asunto de Grecia es este. ¿Qué es lo que quieren? Quieren que lo sigan pisoteando los zampones de la troika, o nos arriesgamos al acercamiento con otro grupo que tiene en sus lineamientos de préstamos, de ayuda, de como le quieran llamar, condiciones, como tú dijiste, menos leoninas. Nada más. ¿Qué es lo que quieren? Pero no me pidan hacer un milagro porque no soy Jehová, ¿verdad? Pero aquí el problema es que ya te lo dijeron. O sea, en el referéndum te dijeron no a eso, pero no nos queremos... Es que no les dieron alternativa, Albert. No, la sociedad dijo, a ver, yo vi, aquí hubo un programa ese mismo domingo en la noche, un periodista argentino muy bueno, Luciano Galende, andaba allá en Grecia entrevistando. Y toda la gente que entrevistó en la calle y todo, y les decían eso, no nos queremos ir de la eurozona. La gente no se quiere, los griegos no se quieren ir de la zona euro. ¿Por qué? Manifiesto que acabo de leer, ¿escuchaste algún punto en decir nos vamos? No, pero te pregunto, yo no he leído eso, no leí el programa, no vi el programa de este compañero argentino. ¿Cuál es el motivo que argumentan los griegos para no querer irse? O sea, ¿cuál es? ¿Están muy bien? ¿Les ha ido muy bien? ¿Está boyante su economía? Yo creo que va más allá de eso, Patrín. ¿Qué es? O sea, no, es lo que quiero saber. Yo leía algo que no recuerdo quién escribió, pero decía algo interesante y va más allá con lo idiosincrático. Que los griegos, por alguna razón, se sienten discriminados de la misma Europa. Y internamente lo que ellos quieren es ser europeos y seguir siendo europeos. Obviamente, cosa que nunca va a dejar de ser. Pero quieren seguir siendo europeos al mismo nivel de todos los demás. No quieren ser europeos de segunda. Entonces, la sensación que tienen es permanecer en la zona euro nos da eso. Obviamente, en la práctica diaria, en la realidad, pues tú y yo podemos ver, y ellos mucho más que cualquier otro, que el pertenecer a la zona euro lo único que les ha dejado es pobreza. Pero una de, o yo creo que una de las razones por las cuales no quieren salirse de la zona euro, pues es idiosincrática, es seguir sintiéndose europeos de esos europeos, no de los otros europeos. Aspiracional, vaya manera de clavarse un cuchillo, ¿eh? Bueno, pero... ¿En serio? Pero, pues, los pueblos así son. ¿Por qué votamos nosotros por el PRI? No, votas tú, mijo, yo no. No, yo estoy en Argentina, yo ni voto. No, pero, olvídate, o sea, pero, olvídate a ver, de eso. Pero a ver, tú suma votos del PRI y del PAN, y son la gran mayoría. Entonces... ¿Por qué el pueblo mexicano se pone esa soga al cuello gustosamente? Y bueno, ¿por qué los griegos quieren seguir en la zona euro? Y pues ese flaco que no sé, no me acuerdo quién fue, y ni dónde lo leí, pero decía, eso es un problema de los griegos, que ellos se sienten discriminados en su europeísmo. Uh-huh. Y quieren pertenecer a ese selecto grupo europeo. Uh-huh. No quieren ser europeos de segunda, quieren seguir siendo parte de, o sea, que los tomen en cuenta como lo que son, como la cuna de la civilización, como la cuna de la democracia, la cuna de la política. O sea, los griegos le dieron a la humanidad tanto en esa cuestión que lo que quieren es que se reconozca y se les respete y se les considere como tal. Esa podría ser una explicación. Entonces, ¿sí? La semana previa al referéndum, pues, la gente decía eso. Nosotros no estamos de acuerdo con las condiciones que nos imponen, pero no nos queremos ir de la zona euro. Entonces, en ese escenario... ¿Y cómo llegas a negociar? Sí, llegas con algo más de fuerza, pero no llegas con las condiciones para imponer tus criterios. Que es una claudicación, yo no sé si lo llamaría claudicación. Y yo, si te agarran el brazo, te lo tuercen y te hacen manita de puerco y dices, ya está, me rindo, y claudicaste... No, flaco, antes de que te rompan un brazo, pues ya está, basta. O sea, la situación griega, te digo, desde mi punto de vista, por supuesto, es tan urgente, tan crítica, que viven al día a día. Y las decisiones que tienes que tomar, pues tienen que ser muy pragmáticas para solucionar el día a día. Porque si te vas, ese es todo un proceso. Es todo un proceso en el cual no vas a tener liquidez. Si te amenazaron... ¿Tienen liquidez ahorita? Y ya la van a tener. ¿A cambio de qué? ¿De seguir empobreciendo y dejando en esclavitud a todos los griegos? Sí, pues, pero... Tienes el otro problema. ¿Qué pasa si aceptas la otra ayuda? No lo sabemos, estamos especulando nada más. Estamos especulando, pero yo no dudaría nada que si estos güeyes... Si estos hijos de la chingada son capaces de matar un pueblo de hambre, que no sean capaces de amenazarte con otro tipo de sanciones si aceptas la ayuda rusa y china. Te amenazan con sanciones y de todas maneras... Y de todas maneras te están jodiendo, ¿no? Te están jodiendo, o sea, perdóname, pero... Ahora, no veo, ya te fuiste de la zona euro. ¿En cuánto tiempo te viene la plata del BRICS? No, eso no lo sabemos, Albert. No lo sabemos. Es lo que te digo. O sea, a mí no me gustó lo que leí, pero no me puedo poner en contra de Tsipras en este momento. No, yo no conozco. Tsipras. No, pero dijiste, sí, claudicaron. No, yo no. No, creo, yo dije. No. Yo no pues dije acá, nada. Lo que estoy diciendo es que. Se requiere hablar otra vez y decir, escojan de las cualquiera de las dos sopas. Con esto tienen esto y con esto tienen esto. Pero no me pidan que haga milagros. Tienes la posibilidad de elegir, probablemente. Pero insisto, lo que no tienes es el tiempo. ¿Qué tiempo te lleva una alternativa y qué tiempo te lleva la otra? Albert, yo no. ¿Por yo cuánto no tiempo es una es y por cuánto sugieres? Tiempo es la otra? Es lo que tú sugieres. No, porque si yo pudiera, si yo tuviera algo para sugerir, yo estaría gobernando Grecia o no. México. No. O sea, aquí lo único estoy viendo, permíteme, como yo lo estoy viendo de aquí afuera, es que quedarte en medio sin decir pío no se puede. O sea, no es una opción. Hay de dos sopas, ¿verdad? Eso es todo. Es todo lo que estoy diciendo. Sí, pero no es tan sencillo. Yo nunca dije que era simple. No se puede. ¿Cuánto dije que era simple? Nada de simple tiene esto. Nada más estoy diciendo que no se puede. La opción de quedarse en medio sin decir pío no es opción. No estamos diciendo eso pío. Es. Estamos haciendo un análisis de la situación y el por qué no se puede una cosa o por qué probablemente no se pueda la otra. Nada más es eso. O sea, lo que sí va a tener que suceder es que elijan una cosa o la otra. Eso no tiene ni vuelta de hoja. Mientras nosotros no conozcamos las condiciones y tiempos de una y de la otra, y no podemos tampoco decir. O sea, porque no, nosotros no estamos diciendo nada. Lo único que yo estoy diciendo es eso. O sea, la inmovilidad no es una opción. Por eso, o sea, yo estoy en esa postura, pues. O sea, yo no puedo eso pues es para el pueblo griego, pero nosotros desde acá más no podemos decir. No, nada se puede decir. ¿Qué te parece si le damos lectura a un análisis de Atilio Borón, que es muy buen analista? ¿Eh? Y dice Atilio Borón, después del discurso de Francisco ante el encuentro de movimientos sociales, no tardaron en surgir voces advirtiendo que sus palabras no debían tomarse en serio. Perdón, habida cuenta de la larga historia de la Iglesia como guardiana del orden capitalista y responsable de incontables crímenes. Exactamente, ni más ni menos. Bueno, se imponía la incredulidad e inclusive una vigilancia militante para evitar que el mensaje papal frustrase el ansiado desarrollo de la conciencia crítica de los pueblos oprimidos. Discrepo de esas opiniones, es más, creo que este no es un tema que debería preocuparnos. Desde el punto de vista de la construcción de un bloque histórico anticapitalista, aunque no desde la abstracción de un juicio ético, el hecho de que Francisco crea o no en su propio discurso es irrelevante. Y no tiene sentido discutir aquí. Lo que sí interesa es que esas palabras fueron vertidas en una importante reunión de líderes y dirigentes sociales latinoamericanos y que alcanzaron de inmediato una impresionante resonancia mundial, que es lo que decía al principio. Que el Papa diga que el capitalismo es un sistema agotado, que ya no se lo aguanta más, que el ajuste siempre se hace contra de los pobres, que no existe tal cosa como el derrame de la riqueza de la copa de los ricos, que destruye la casa común y condena a la madre tierra, que los monopolios son una desgracia, que el capital y el dinero son el estiércol del demonio, que se debe velar por el futuro de la patria grande y estar en guardia ante las viejas y nuevas formas de colonialismo, entre tantas otras afirmaciones, tiene efectos políticos objetivamente de izquierda que son de una importancia extraordinaria. Claro, todo eso ya lo había dicho Fidel, el Che, Camilo, Evo, Correa, Chávez y tantos otros que en la teología de la liberación y el pensamiento crítico de nuestra América. Pero sus juicios eran siempre puestos bajo sospecha y toda la industria cultural del capitalismo se abalanzaba sobre de ellos para burlarse de sus certidumbres, descalificándolas como productos de un anacrónico radicalismo decimonónico. Los tecnócratas al servicio del capital y los bien pensantes, posmodernos, decían que aquellos nostálgicos no comprendían que los tiempos del manifiesto comunista habían pasado, que la revolución era una peligrosa ilusión sin porvenir y que el capitalismo había triunfado inapelablemente. Pero ahora resulta que quien lo cuestiona radicalmente con lenguaje llano y rotundo es Francisco. Y entonces ese discurso adquiere una súbita e inédita legitimidad, y su impacto sobre la conciencia popular es incomparablemente mayor. Estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, con sus palabras se abrió por primera vez en mucho tiempo un espacio enorme para avanzar con la construcción de un discurso anticapitalista con arraigo de masas, algo que hasta ahora había sido una empresa destinada a ser neutralizada por la ideología dominante que difundía la creencia de que el capitalismo era la única forma sensata y posible de organización económica y social, ya no más. El histórico discurso de Francisco en Bolivia instaló en el imaginario público la idea de que el capitalismo es un sistema inhumano, injusto, predatorio, que debe ser superado mediante un cambio estructural y que por eso no hay que temerle a la palabra revolución. Dejemos que filósofos, teólogos y psicólogos se entretengan en discutir si Francisco cree o no en lo que dijo. Lo importante, lo decisivo, es que gracias a sus palabras estamos en mejores condiciones para librar la batalla de ideas que convenza a todas las clases y capas oprimidas, a las principales víctimas del sistema, que hay que acabar con el capitalismo antes de que este infame sistema acabe con la humanidad y con la madre tierra. Y, habiendo dicho lo que dijimos antes de leer esto, expreso mi total acuerdo con Atilio Borón, sinceramente. Pues sí, Patri, continúa. ¿Oye, acabó el texto? ¿Ya? ¿Ya terminó? Pues sí, es que... Es una cuestión de... Yo creo que de pleno sentido común. El ir contra el sistema, vuelvo a lo mismo. El discurso no puede ser, en estos tiempos, no puede ser de otro tipo. Si no es un discurso pro sistema, y tiene que ser así, tiene que ser así, no hay una tercera vía. Eso no existe. Quienes pensaron en ello en la Europa de la posguerra, se equivocaron, ¿no? Dejaron crecer las socialdemocracias porque era la forma de mantener cierto control político y económico, cuando las socialdemocracias no les sirvieron más porque ya tenían el control económico de todo, las desecharon, las cooptaron, las convirtieron en lo que son hoy, ¿no? Ahí está la muestra del PSOE, de los partidos socialistas en muchos lados, que de socialistas tienen lo que yo de bailarina de ballet, ¿no? De Pavlovo. Y sí. Entonces, tú de bailarina y yo de papisa. Y sí, claro, tú de dirigente del Vaticano. Entonces, sí, no se puede estar más de acuerdo con argumentaciones de esa naturaleza. Sí, sí. Es así, mi patria. Definitivamente es un espléndido texto, tiene toda la razón. Que Francisco crea o no en lo que dice, para el impacto que tienen sus palabras viniendo de quien vienen, olvídate, o sea, por eso, honestamente, yo celebro la postura de Francisco, porque decir que es el estiércol del diablo no es cualquier cosa, Albert, ¿sí? Ni siquiera es un discurso suavecito, es un discurso fuerte, es fuerte. Es importante, por eso yo dije, este no es un discurso clerical, es un discurso político. Sí. Hay que tomarlo como tal, como un discurso político. Y que tiene que ser capitalizado. Yo espero que las izquierdas sean lo suficientemente inteligentes para capitalizar este discurso, para poder utilizarlo en nombre del Papa para poder penetrar un poco más en la sociedad, para poder hacerse escuchar más. O sea, estamos dando exactamente... No, corrijo. El Papa está dando nuestro discurso. El Papa está de acuerdo con nosotros como izquierda. Lo que sí. nosotros hemos venido diciendo desde hace 30, 40 años, el Papa lo viene a repetir ahora. Finalmente ha tenido la luz. Eso es lo que tiene que capitalizar la izquierda ahora. Dejarse un poquito de los dogmas. Sí. Eso a mí me parece que ya está rebasado, ya demostró que es algo muy dañino para las izquierdas, ¿no? Y con lo que acabamos de leer de lo que está haciendo ahorita en Grecia, peor, porque al final ese dogmatismo ultranza, no coherencia hacia los conceptos sino ya dogmatismo puro total de que soy inamovible en todos los sentidos, es funcional a la derecha, totalmente funcional, porque ese dogmatismo nos vuelve sectarios totalmente, nos vuelve sectarios, nos imbuye de una pseudo pureza ideológica de la cual pues solamente un pequeño grupo comparte. Pues yo soy socialista y he sido socialista desde los 13 años, pero yo nunca compartí el dogmatismo, ¿no? Y ahora no lo comparto. Entonces ahora es momento de dejarlo de lado y retomar lo que alguien dice, como el Papa, y capitalizarlo. Miren, está de acuerdo con nosotros. Es el momento de que la izquierda en el mundo enarbole también ese discurso, que es su discurso de la izquierda. Sí. Que haga esa simbiosis con el enemigo histórico del comunismo, que es la religión. Pues este sí. sería un buen momento para hacer eso, una especie de simbiosis, y tratar de lograr escalones más allá de lo que ahorita las izquierdas están tratando de buscar, que son eleccioncitas, ¿no? Creo yo. Sí, fíjate que existe una barrera muy sutil, transparente casi, entre lo que es adoptar un discurso desde el cristianismo de la teología de la liberación, que ahí, de ahí al comunismo hay un brinquito, ¿sí? A que se piense que puede haber una hermandad entre la religión, ¿sí? Entre la religión, entre los dogmas religiosos y el comunismo, de ninguna manera. O sea, ahí es donde yo hago la diferenciación entre lo que es el cristianismo, que te acuerdas que en un programa dijimos que el comunismo viene de comunidad, de compartir, y que eso era, ese es el lema del Jesucristo de carne y hueso. No, la figura esa hija de la paloma y nada de lo teocrático, ¿no? No, estamos hablando de lo que era el discurso del ese líder revolucionario que se llamó Jesús, ¿no? Entre eso y el comunismo, pues no hay nada, ahí no hay nada, y es viene haciendo eso es, por eso yo decía, ¿Qué manera de espantar con idioteces a la gente aprovechándose de su maldita ignorancia? ¿Por qué no se pueden poner a pensar que la palabra comunismo viene de comunidad y que era el lema, era la esencia del discurso de Jesucristo, ¿no? Así entonces, es. Eso está muy alejado de la Iglesia Vaticana, de la cúpula horrenda, putrefacta, que vive en la opulencia, aunque Francisco no vive así, porque esa es otra cosa también, que esa es otra cosa que hay que reconocerle, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia, Albert. O sea, no es que el pragmatismo te lleve a que el socialismo reconozca al Vaticano. Yo no creo que va por ahí. Yo creo que va volteándole la cara. Es decir, sí, no hay gran diferencia entre la teología de la liberación, o sea, el discurso cristiano, y las aspiraciones de Carlos Marx. No hay ninguna diferencia, justicia social. Justicia social, ¿no? Son cuestiones semánticas nada más, y el hecho de, como bien dices, ¿no? Esa coexistencia, el coincidir no te vuelve religioso, ¿no? De ninguna manera, imagínate, o sea, tú, o sea, si yo dijera que admiro al obispo Vera y ya por eso me dijeran que creo en Dios, no, por favor. Ah, claro, pues exacto. No es, ¿no? Eso no es así. Pero ahora la tarea está en la izquierda, en esa izquierda dogmática que acabamos de leer. Tienen que empezar a entender eso también, porque por eso son fuerzas políticas presenciales nada más. No son actores de cambio en las sociedades. Es una gran pena decirlo, pero es una realidad también. En estos momentos no son actores de cambio. ¿Por qué? Porque están encerrados en su burbuja dogmática. Y hoy el mismo Papa los está rebasando, en su discurso los está rebasando por izquierda. Además. Sí, o sea, no puede ser que ahora el líder de la Iglesia Católica sea más zurdo que nosotros mismos, ¿no? No puede ser. No, o sea, tiene que haber ya una evolución de esos compañeros. Tiene que haber una evolución, tienen que sacarse un poco el dogma, entender un poco que a veces el pragmatismo no es tan malo, que no necesariamente el pragmatismo va en contra de los principios, ¿no? Porque la realidad pues te está diciendo otras cosas. Sí, además con el pragmatismo es moderado, o sea, claro, ya el pragmatismo es ya insostenible, ¿no? Pero sí, o sea, no hablamos del pragmatismo de Andrés Manuel, por ejemplo, sí se exageró, se fue hasta las nubes con él, pero yo a veces me pongo a pensar en las circunstancias en las que te tienes que poner a gobernar, y por más revolucionario que quieras ser, por más transformador que quieras ser, la realidad te dice que no puedes. Hugo Chávez no pudo, aunque hubiese querido. Hugo Chávez hizo una revolución social en Venezuela. Sí. Pero la gran pregunta que nos hicimos tú y yo alguna vez, ¿cómo puedes sobrevivir coexistiendo con el enemigo? ¿Y yo sobrevivió? Y sobrevivió, sí, pero... pero no, es una pelea que permanece y será permanente hasta que el enemigo no logre lo que quiere, que esperemos no sea así. Pero yo creo que Hugo Chávez, si hubiese querido ir profundizar mucho más la transformación venezolana, pero se dio cuenta de que no era posible hacer una revolución como lo hizo Cuba, no en el momento histórico y en los contextos. Y tuvo que decir, bueno, pues lo hacemos así y coexistimos con el enemigo y a trabajar, ¿no? Así es, pues estamos por cerrar el programa y aquí estoy leyendo los comentarios. Este programa, ¿mande? Se me hizo recortito el programa. Ah, sí, no, es que los temas están candentes, pero mira, aquí hay una, creo yo, con mucho respeto lo digo, hay una malinterpretación. Cuando se dice que el personaje de Jesucristo es ficticio, no es así. El personaje de Jesucristo es real, es histórico. Lo que no es real es el personaje fabricado por el Vaticano. La divinización. Exactamente. Aquí hay que ser muy precisos porque no es que no haya existido, existió, es de carne y hueso, fue de carne y hueso, es un personaje histórico. Lo que no existió es la invención del Vaticano, es un invento, la figura de Jesucristo desde la mirada vaticana es absolutamente inexistente. Pero el líder, como revolucionario, sí existió. Nada más quiero hacer esta aclaración porque se confunde la gente. Se confunde. Y no hay que confundirse. el personaje existió. Hay vestigios, hay rastros de que no murió crucificado. No murió crucificado. Pero la persona deificada de Jesucristo, claro que es una invención del Vaticano por las motivaciones que ya hemos discutido aquí tú y yo. Así es. Así es, sí. Sí, el problema es que como sociedad compramos esa imagen que nos vendieron, sí, que nos impusieron, ¿no? Y que en realidad pues no nos ha ayudado de gran cosa. Yo creo que ayudaría más desmitificar esa imagen y hacerla ver como lo que era, como un hombre de carne y hueso, un hombre revolucionario, ¿no? Como decía mi profesor de historia en el CCH, el primer socialista de la historia. Fue Jesús. Así, así es, así es. Ni más ni menos. Y mira, hay que poner atención a lo que publicó Eduardo del Río. El Jesucristo de carne y hueso, él ahí menciona bibliografía. O sea, no me estoy sacando yo de la manga ni porque quiera yo creer. No. O sea, no soy yo fanática religiosa. Estoy absolutamente alejada de eso. Pero hay que consultar la bibliografía en la que se fundamentó el buen Rius, que mis respetos para ese hombre, para hablar sobre el Jesucristo de carne y hueso, ¿no? El de carne y hueso, que no tiene nada que ver con los inventos del Vaticano, ¿no? Nada que ver, nada. Es totalmente diferente. Y bueno, mi buen Albert, un último mensaje ya para despedir este programa. Pues nada, mi Patri, un gusto que estés aquí contigo. Esto no es lo mismo sin ti. y pues hay que ponerse pilas, ¿no? Yo lo que le digo a la gente que nos escucha, que en estos temas son fundamentales, son importantísimos, hay que leer, hay que documentarse. Que nos manden opiniones al respecto. A ver, la gente puede pensar que puede estar de acuerdo con nosotros, podrá estar no de acuerdo, y a mí me encantaría saber quienes nos escuchan en dónde piensan que estamos bien, dónde piensan que nos equivocamos. O sea, un intercambio epistolar de esta naturaleza pues ayudaría mucho también a este programa. Definitivamente, nosotros nos hemos cansado de dar nuestros correos para que nos hagan comentarios, pero no sé qué pasa. Yo cuando hago mis escritos siempre pongo mis correos para que la gente comente. Lo único que hacen es retuitearlo y ponerlo en el Facebook, pero no he recibido yo... He recibido comentarios a través de la página de Fórum en Línea de Eduardo, que por cierto tuve ahí un intercambio sobre el uso del participio activo, pero ya pasaremos a otro programa con esa... Sí, con bueno, esa... pero mira que ponerse a estar peleando por semántica, hay gente que de plano... Pues fíjate que te voy a decir algo. A mí me parece, y lo digo también con mucho respeto, y va a ser muy impopular lo que voy a decir, ni modo, pero tú sabes que yo no le doy por su lado a nadie, ¿no? Sí, por supuesto. Va a ser muy impopular. A mí me parece de un feminismo muy superficial, muy desgastado, muy totalmente quebradizo, el que para que a una mujer se le reconozca ser la mandataria de un país, se le diga presidenta, me parece. Y entonces me mandaron ahí unas críticas porque yo dije, no se dice comandanta, es un disparate, se dice comandante, porque yo escribí un texto y me, en lugar de respetarme el que yo haya puesto comandante en Nestora, me lo cambiaron y dije, no me cambies mi texto. O sea, no me corrijas como si la que estuviera mal fuera yo. Y entonces doy ahí una disertación totalmente apoyada en la lógica, en la lógica. Entonces, si tú estás en desacuerdo conmigo, dime que soy ignoranta, ¿no? Nada más es claro, eso. Claro,